Superclásicos con Alejandro Villalobos. Ahí estaba la canción número uno de 1998 y hoy la reportamos en los 20 Superclásicos de la FM. Nuestro programa llega al final. La edición fue de Jacob Ferdinand, grabación en Logic Pro de Manuel Villalobos, edición para podcast Diego Wagner, conteo y voiceover María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. Yo soy Alejandro Villalobos y los invito para que en otra oportunidad volvamos a alguno de los años que han pasado y revisemos los 20 superclásicos. Hasta entonces, abrazos en estéreo. Chao, chao, se les quiere. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. La chica dorada se toma el Movistar Arena. Paulina Rubio regresa a Bogotá con un imperdible show el próximo 28 de julio. Prepárate para una noche inolvidable y para cantar sus más grandes éxitos. Entradas en tu boleta. Produce TBL Live. La FM regresa en momentos con Mariale Rocha. Miami Brokers le invita a un proyecto que le puede llevar a la adquisición de Visa EB3 invirtiendo en suites hoteleras por solo $240,000 en Orlando, Florida, que generan rentabilidad hasta el 8% anual, renovables cada 3 años o hasta el tiempo que prefiera. Ampliamos la información llamando al 310-854-3824 o al 310-230-5745 con un amplio portafolio de proyectos. Miami Brokers, expertos inmobiliarios. En tu mega prima éxito pagando con tu crédito fácil Codensa, 35% de descuento en celulares marca Samsung del 30 de junio al 3 de julio. Términos y condiciones en créditofacilcodensa.com. Financia Scotiabank Colpatria, vigilado Superfinanciera de Colombia. Ana y Joaquín. Usted me mantiene con una sonrisa permanente en la cara. Este gran amor. Mira, yo no te quería ocultar las cosas. Empezó a atravesar una fuerte.